List number 8. Están en aquella habitación. They are in that room. Están listos. They're ready. Mis hijos están en el colegio. My children are at school. ¿Dónde están? Where are they? ¿Quiénes son ustedes? Who are you? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿De dónde son? Where are they from? ¿Por qué están aquí? Why are they here? Estas sillas son cómodas. These chairs are comfortable. Aquellas mesas son nuevas. Those tables are new. Tus ideas son interesantes. Your ideas are interesting. Tus padres son aburridos. Your parents are boring. Estas listas son útiles. These lists are useful. Tus respuestas son correctas. Your answers are correct. Mis planes no son definitivos. My plans aren't final. Estas cifras son erróneas. These figures are wrong. Estás equivocado. You're wrong. Tienes razón. You're right. ¿Qué son estos? What are these? ¿Qué son aquellos? What are those? Estos son fáciles. These are easy. Aquellos son difíciles. Those are difficult. Están conmigo. They're with me. No están en el ejército. They aren't in the army. ¿Dónde están entonces? Where are they then?